norma ISO 9004-2000, sistemas de gestión de la calidad, directrices para la mejora del desempeño. Capítulo 5.6.3, resultados de la revisión. Mediante la extensión de la revisión por la dirección más allá de la verificación del sistema de gestión de la calidad, los resultados de la revisión por la dirección pueden ser utilizados por la alta dirección como elementos de entrada para los procesos de mejora. La alta dirección puede utilizar este proceso como una poderosa herramienta para la identificación de oportunidades para la mejora de desempeño de la organización. El calendario de revisiones debería facilitar la provisión oportuna de datos en el contexto de la planificación estratégica de la organización. Los resultados seleccionados deberían comunicarse para demostrar al personal de la organización cómo el proceso de revisión por la dirección conduce a nuevos objetivos que beneficiarán a la organización. Los siguientes son ejemplos de resultados adicionales que sirven para aumentar la eficiencia. Objetivos de desempeño para productos y procesos. Objetivos de mejora del desempeño para la organización. Valoración de la idoneidad de la estructura y de los recursos de la organización. Estrategias e iniciativas de mercadotecnia, es decir, marketing, productos y satisfacción del cliente y otras partes interesadas. Prevención de pérdidas y planes de atenuación de riesgos identificados. E información para la planificación de necesidades futuras de la organización. Los registros deberían ser suficientes para proveer la trazabilidad y facilitar la evaluación del propio proceso de revisión por la dirección, con el fin de asegurarse de su eficacia continua y del aporte de valor a la organización. Capítulo 6. Gestión de los recursos. 6.1. Orientación general. 6.1.1. Introducción. La alta dirección debería asegurarse de que los recursos esenciales, tanto para la implementación de las estrategias como para el logro de los objetivos de la organización, se identifican y se encuentran disponibles. Esto debería incluir los recursos para la operación y mejora del sistema de gestión de la calidad, así como para la satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas. Los recursos pueden ser personas, infraestructuras, ambiente de trabajo, información, proveedores y aliados de negocios, recursos naturales y recursos financieros. 6.1.2. Aspectos a considerarse. Para mejorar el desempeño de la organización deberían considerarse recursos tales como la provisión oportuna, eficaz y eficiente de recursos en relación con las oportunidades y restricciones. Recursos tangibles tales como mejores instalaciones de realización y apoyo. Recursos intangibles, tales como la propiedad intelectual. Recursos y mecanismos para alentar la mejora continua innovadora. Estructuras de organización, incluyendo la gestión de proyectos y la gestión matricial necesarias. Gestión de la información y tecnología. Incremento de la competencia del personal a través de la formación, educación y aprendizaje dirigidos. Desarrollo de habilidades de liderazgo y perfiles de los futuros directores de la organización. El uso de recursos naturales y el impacto de los recursos sobre el medio ambiente. Y la planificación de futuras necesidades de recursos. Capítulo 6.2. Personal. 6.2.1. Participación del personal. La dirección debería mejorar tanto la eficacia como la eficiencia de la organización, incluyendo el sistema de gestión de la calidad, mediante la participación y el apoyo de las personas. Como ayuda en el logro de sus objetivos de mejora del desempeño, la organización debería promover la participación y el desarrollo de su personal, proporcionando formación continua y la planificación de carrera, definiendo sus responsabilidades y autoridades, estableciendo objetivos individuales y de equipo, gestionando el desempeño de los procesos y evaluando los resultados, facilitando la participación activa en el establecimiento de objetivos y la toma de decisiones, mediante reconocimientos y recompensas, facilitando la comunicación de información abierta y en ambos sentidos, revisando continuamente las necesidades de su personal, creando las condiciones para promover la innovación, asegurando el trabajo en equipo eficaz, comunicando sugerencias y opiniones, utilizando mediciones de la satisfacción del personal, e investigando las razones por las que el personal se incorpora a la organización y se retira de ella. 6.2.2. competencia, toma de conciencia y formación. 6.2.2.1, competencia. La dirección debería asegurarse de que se dispone de la competencia necesaria para la operación eficaz y eficiente de la organización. La dirección debería considerar el análisis tanto de las necesidades de competencia presentes como de las esperadas en comparación con la competencia ya existente en la organización. La consideración de necesidades de competencia incluye fuentes tales como demandas futuras relacionadas con los planes y los objetivos estratégicos y operacionales, anticipación de las necesidades de sucesión de la dirección y de la fuerza laboral, cambios en los procesos, herramientas y equipos de la organización, evaluación de la competencia individual del personal para desempeñar actividades definidas y requisitos legales y reglamentarios y normas que afecten a la organización y a sus partes interesadas. 6.2.2.2. Toma de conciencia y formación. La planificación de las necesidades de educación y formación debería tener en cuenta el cambio provocado por la naturaleza de los procesos de la organización, las etapas de desarrollo del personal y la cultura de la organización. El objetivo es proporcionar al personal los conocimientos y habilidades que, junto con la experiencia, mejoren su competencia. La educación y la formación deberían enfatizar la importancia del cumplimiento de los requisitos y las necesidades y expectativas del cliente y de otras partes interesadas. Debería también incluir la toma de conciencia de las consecuencias sobre la organización y su personal debido al incumplimiento de los requisitos. Para apoyar el logro de los objetivos de la organización y el desarrollo de su personal, la planificación de la educación y la formación debería considerar la experiencia del personal, los conocimientos tácitos y explícitos, las habilidades de liderazgo y gestión, las herramientas de planificación y mejora, la creación de equipos, la resolución de problemas, las habilidades de comunicación, la cultura y el comportamiento social, el conocimiento de los mercados y de las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas, y la creatividad y la innovación. Para facilitar la participación activa del personal, la educación y la formación también incluyen la visión para el futuro de la organización, las políticas y objetivos de la organización, el cambio y desarrollo de la organización, la iniciación e implementación de procesos de mejora, los beneficios de la creatividad y la innovación, el impacto de la organización en la sociedad, programas de inducción para el nuevo personal y los programas para actualización periódica del personal ya formado. Los planes de formación deberían incluir objetivos, programas y metodologías, recursos necesarios, identificación del apoyo interno necesario, evaluación en términos de aumento de la competencia del personal y medición de la eficacia y del impacto sobre la organización. La educación y formación proporcionadas deberían evaluarse en términos de expectativas e impacto en la eficacia y eficiencia de la organización como medio para la mejora de futuros planes de formación. Capítulo 6.3. Infraestructura. La dirección debería definir la infraestructura necesaria para la realización de los productos teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas. La infraestructura incluye los recursos tales como la planta, espacio de trabajo, herramientas y equipos, servicios de apoyo, tecnología de la información y de comunicación e instalaciones para el transporte. El proceso por el que se define la infraestructura necesaria para lograr la realización eficaz y eficiente del producto debería incluir lo siguiente. A. Proporcionar una infraestructura en términos tales como objetivos, función, desempeño, disponibilidad, costo, seguridad, protección y renovación. B. Desarrollar e implementar métodos de mantenimiento para asegurarse de que la infraestructura continúe cumpliendo las necesidades de la organización. Estos métodos deberían considerar el tipo y frecuencia del mantenimiento y la verificación de la operación de cada elemento de la infraestructura, basado en su criticidad y en su aplicación. C. Evaluar la infraestructura frente a las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas. D. Considerar aspectos ambientales asociados con la infraestructura, tales como conservación, contaminación, desechos y reciclado. Los fenómenos naturales que no pueden ser controlados pueden tener impacto en la infraestructura. El plan para la infraestructura debería considerar la identificación y atenuación de los riesgos asociados e incluir estrategias para proteger los intereses de las partes interesadas. Capítulo 6.4. Ambiente de trabajo. La dirección debería asegurarse de que el ambiente de trabajo tiene una influencia positiva en la motivación, satisfacción y desempeño del personal con el fin de mejorar el desempeño de la organización. La creación de un ambiente de trabajo adecuado, como combinación de factores humanos y físicos, deberían tomar en consideración lo siguiente: metodologías de trabajo creativas y oportunidades de aumentar la participación activa para que se ponga de manifiesto el potencial del personal. Reglas y orientaciones de seguridad, incluyendo el uso de equipos de protección. Ergonomía. La ubicación del lugar de trabajo. Interacción social. Instalaciones para el personal en la organización. Calor, humedad, luz, flujo de aire e higiene, limpieza, ruido, vibraciones y contaminación. Capítulo 6.5. Información. La dirección debería tratar los datos como un recurso fundamental para su conversión en información y para el desarrollo continuo del conocimiento de una organización, el cual es esencial para la toma de decisiones basada en hechos y además para estimular la innovación. Con el fin de gestionar la información, la organización debería identificar sus necesidades de información, identificar y acceder a las fuentes internas y externas de información, convertir la información en conocimiento de utilidad para la organización, usar los datos, la información y el conocimiento para establecer y cumplir sus estrategias y objetivos, asegurarse de la protección y confidencialidad apropiadas y evaluar los beneficios derivados del uso de la información con el fin de mejorar la gestión de la información y el conocimiento. Capítulo 6.6. Proveedores y alianzas. La dirección debería establecer las relaciones con los proveedores y los aliados de negocios para promover y facilitar la comunicación con el objetivo de mejorar mutuamente la eficacia y eficiencia de los procesos que crean valor. Existen varias oportunidades para que las organizaciones incrementen el valor a través del trabajo con sus proveedores y aliados de negocios, tales como optimizando el número de proveedores y de aliados de negocios, estableciendo comunicación en ambos sentidos en los niveles apropiados en ambas organizaciones para facilitar la solución rápida de problemas y evitar retrasos y disputas costosos, cooperando con proveedores en la validación de la capacidad de sus procesos, dando seguimiento a la habilidad de los proveedores para entregar productos conformes con el objetivo de eliminar verificaciones redundantes, alentando a los proveedores a implementar programas de mejora continua del desempeño y a participar en otras iniciativas conjuntas de mejora, involucrando a los proveedores en las actividades de diseño y desarrollo de la organización para compartir el conocimiento y mejorar eficaz y eficientemente los procesos de realización y entrega de productos conformes, involucrando a los aliados de negocios en la identificación de necesidades de compra y en el desarrollo de estrategias conjuntas, y evaluando, reconociendo y recompensando los esfuerzos y los logros de los proveedores y de los aliados de negocios. Capítulo 6.7. Recursos naturales. Debería considerarse la disponibilidad de recursos naturales que puedan influir en el desempeño de la organización. Aunque tales recursos están frecuentemente fuera del control directo de la organización, pueden tener efectos positivos o negativos significativos en sus resultados. La organización debería tener planes o planes de contingencia para asegurarse de la disponibilidad o sustitución de esos recursos para prevenir o minimizar efectos negativos en el desempeño de la organización. Capítulo 6.8. Recursos financieros. La gestión de los recursos debería incluir actividades para determinar las necesidades de recursos financieros y las fuentes de los mismos. El control de los recursos financieros debería incluir actividades para comparar el uso real frente al planificado y tomar las acciones necesarias. La dirección debería planificar, tener disponibles y controlar los recursos financieros necesarios para implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad eficaz y eficiente y para lograr los objetivos de la organización. La dirección debería considerar también el desarrollo de métodos financieros innovadores para apoyar y alentar la mejora del desempeño de la organización. La mejora de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad puede influir de manera positiva en los resultados financieros de la organización. Por ejemplo, A. Internamente, mediante la reducción de fallas en los procesos y en el producto o el desperdicio de material y tiempo. B. Externamente, mediante la reducción de fallas en el producto, costos de compensación por garantías y costos por pérdidas de clientes y mercados. Informar sobre estos aspectos puede proporcionar un medio de determinar actividades ineficaces o ineficientes e iniciar las acciones de mejora apropiadas. Los informes financieros de las actividades relacionadas con el desempeño del sistema de gestión de la calidad y la conformidad del producto deberían utilizarse en las revisiones de la dirección.